Está pa' comerte toda todita, ese tatu. Te ves tan rica, esa carita, ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se vuelta nada, ese tatu. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color el café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de mí. Tú no me da uno, baby.